Bueno, amigos, vamos ya con nuestra siguiente entrevista, cuando tenemos ya las 8 de la mañana y 25 minutos. Gracias por estar con nosotros en 100.9 FM y 940M. La Fundación Junior Achievement cumple en nuestro país ya 18 años de trabajo y nosotros queremos conocer sobre esta labor junto a su director ejecutivo. Se trata de Luis Salazar, quien ya nos acompaña vía telefónica. Vamos a conocer también el trabajo que han desarrollado y la naturaleza que de su institución. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la entrevista, un gusto saludarte. Buenos días, efectivamente ustedes están de aniversario, hay varios trabajos, desarrollos, beneficiarios durante este tiempo en nuestro país, pero yo quisiera que usted nos cuente, iniciar este diálogo, que usted nos comente cuál es la naturaleza de esta fundación, por favor. Gracias. Fundación Junior Achievement nació hace 100 años en Estados Unidos. En el mes de mayo acabamos de cumplir 100 años. Y en el Ecuador fundamos Fundación Junior Achievement en el año 2001, por lo que estamos cumpliendo 18 años de labor. Nuestro trabajo está basado en buscar y promover en los niños y en los jóvenes educación emprendedora, tanto en las escuelas fiscales, fiscomisionales, escuelas privadas, y en cualquier organismo en el cual nos permitan llegar con un mensaje claro de emprendimiento, sobre todo de más que de emprendimiento, de cultura emprendedora, de tal manera para desarrollar en los niños y en los jóvenes ese deseo de ser diferentes, de buscar retos nuevos y salir adelante en la vida. ¿Cuál ha sido el primer territorio en el cual esta fundación salió de Estados Unidos y donde podríamos, no sé, ver ya el trayecto que ha realizado en este país? Bueno, nosotros trabajamos en todas las provincias, en todas las ciudades, pero básicamente lo más fuerte que lo hemos hecho es lógicamente en Quito y Guayaquil y Cuenca, pero hemos estado en todas las ciudades. Son más de 275 mil niños y jóvenes a los que hemos capacitado durante estos 18 años de vida, llevándoles la capacitación a las aulas de clase directamente. Pero la fundación está presente en otros países, ¿verdad? Claro, la fundación Junior Achievement International está presente en más de 124 países alrededor del mundo. En América estamos en todos los países, pero tenemos, por ejemplo, grupos como el Grupo de México, que ya está cumpliendo como 36 años, el Grupo de Salvador, que cumple como 35 años. Nosotros aquí en Latinoamérica, Ecuador, somos realmente los más jóvenes en América del Sur con 18 años. ¿Y cuál sería el país donde han tenido mayor presencia, o sea, donde han estado más tiempo fuera de Estados Unidos ya? Bueno, fuera de Estados Unidos, yo creo que el segundo país donde tenemos una presencia súper importante y realmente reconocido a nivel no solo gobiernos nacionales, sino también instituciones internacionales, es México. Creo que es fuera de Estados Unidos es la representación más fuerte y más grande que nosotros tenemos y con mejores éxitos y de mayor renombre, se puede decir, no solo en América, sino en todo el mundo, aparte de Estados Unidos. Brasil también es muy importante por su tamaño y, lógicamente, nosotros aquí hemos hecho todos los esfuerzos y, gracias a Dios, hemos logrado llegar a un número muy importante de niños y de jóvenes y de mujeres de vulnerabilidad. Vámonos exactamente ya con lo que ha sucedido en nuestro territorio, en nuestro país, en los últimos 18 años. Usted ya nos comentaba, claro, presencia en todas las provincias, sin embargo, con mayor énfasis en los sectores con más mayor población, Quito, Guayaquil. Son 275 mil estudiantes que se han beneficiado del trabajo que ustedes han realizado. ¿Cuáles son esos programas que ustedes han desarrollado? Ya, Junior Achievement tenemos en su archivo más de 50 programas elaborados que los podemos utilizar justamente, aunque los utilizamos en beneficio de los niños de acuerdo a su currícula y de acuerdo a la edad que ellos tienen. Pero aquí lo importante es ver los tres pilares sobre los que nos basamos. El uno, nosotros buscamos que los niños crezcan con valores, ¿sí? El crecimiento con valores, con ética, sobre todo con a través de un desarrollo de habilidades blandas, la primera parte. La segunda parte es prepararles para el trabajo. Sabemos que no todos los niños y jóvenes pueden llegar a la universidad. Nuestro deseo es que todos estarían en la universidad, pero sabemos que no todos pueden llegar a la universidad. Entonces, el segundo pilar en el que nos asentamos es justamente prepararles para que estén listos para trabajar en un mundo globalizado. Y el tercer pilar sobre el que nos basamos es de educación financiera. Es decir, que aprendan los niños y los jóvenes a ser responsables en el uso del dinero, en el buen manejo del dinero, manejar su presupuesto, manejar sus ingresos, manejar sus gastos, saber en qué gastar, en qué comprar, qué hacerlo, para que de esta manera el dinero que lo pueden ganar, que lo pueden generar a través de un trabajo, a través de un emprendimiento, no sea simplemente desperdiciado o gastado en bienes que realmente pueden ser hermosos y bonitos, pero que no son de utilidad. Entonces, cuando el niño y el joven crece con valores, cuando se prepara para el mundo global, para estar, enfrentarse a un mundo globalizado, y tiene una educación financiera responsable sobre su manejo del dinero, creo que estamos aportando de una manera rápida y directa para el crecimiento, aparte de la currícula educativa que todos los niños en todo el mundo tienen en escuelas y colegios. Creo que esto no es en vez de, sino es a más de. Aportamos para que su crecimiento se vea beneficiado en base a este aporte que la Fundación puede hacerlo con sus más de 50 programas desarrollados, listos para ser utilizados en los diferentes grados o en las diferentes edades de los niños y de los jóvenes. Sin duda, y de los chicos universitarios. Estas actividades son complementarias o a la educación formal que reciben. ¿Ustedes cómo trabajan esto? ¿Cómo ha sido posible ustedes llegar a las 275,000 jóvenes, niños beneficiarios de estudiantes? Es decir, ¿están trabajando con las instituciones del Estado que se encargan de regentar las instituciones públicas o están haciendo un trabajo más paralelo, fuera de ese régimen? A ver, nosotros ¿cómo lo hacemos? Primero lo hacemos con el apoyo privado, con el apoyo de las empresas privadas, de organismos internacionales, son los que nos han apoyado de esta manera. El segundo modelo que nosotros, la segunda parte del modelo es, nosotros llegamos a las escuelas, llegamos a las aulas de clase a través de nuestros voluntarios. ¿Nuestros voluntarios quiénes son? Son los ejecutivos de las empresas que nos patrocinan y nos apoyan para llegar con esta educación. De esta manera hacemos una combinación entre el niño que va a ser capacitado, que va a ser al cual le vamos a llegar con este mensaje de emprendimiento, se mezcla con la capacidad y con la experiencia de vida de los ejecutivos de las empresas. Entonces, el ejecutivo es el que se traslada a las escuelas, es el que se traslada a los sitios donde nosotros capacitamos, y aparte del mensaje de emprendimiento que los lleva, un mensaje de emprendimiento claro sobre los tres pilares que hablamos hace un rato, también refuerza con su experiencia privada, con su experiencia de vida, y esto hace que haya una combinación entre el niño, el cual dice, ¿por qué no puedo ser yo como la persona que está adelante? Y en cambio también el ejecutivo, el voluntario, se da cuenta que al salir de su zona de confort existe otro tipo de situaciones a las cuales, si no sería por esto, no lo conocería, y también toma conciencia y toma una actitud diferente hacia este proceso. Es importantísimo para nosotros que la empresa no solo aporte con su apoyo económico para cubrir los gastos, porque la fundación es sin fines de lucro, lógicamente, pero lo más importante aquí es que también el ejecutivo transmita, al transmitir sus conocimientos, se da cuenta que fuera de su ámbito normal de trabajo hay un mundo diferente. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Lo hacemos con escuelas y colegios cuyos rectores, cuyas autoridades nos permiten llegar a nosotros. ¿Pero ustedes tienen presencia tanto en el sector público como privado o más en el sector privado? El 85% de nuestro trabajo es en el público. Nosotros vamos hacia Nosotros vamos hacia el servicio público porque la educación pública es la que menos oportunidades tiene de recibir este tipo de apoyo hacia la currícula escolar. De una u otra manera, los colegios privados, las escuelas privadas, a veces tienen otras oportunidades y pueden tener otro tipo de conferencias, charlas, etcétera. No descuidamos de ellos, pero nuestro mundo es del mundo público. El 85% de nuestro trabajo está en escuelas fiscales, fiscomisionales y de régimen público en todo el país. Amigos, yo les quiero recordar a todas las personas que están en nuestra sintonía a través de los diales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Luis Salazar nos acompaña vía telefónica, él es director ejecutivo de Junior Achievement Ecuador y estamos hablando sobre el trabajo desarrollado en los 18 años en nuestro país, así como también algunas características internacionales de esta fundación que ya tiene presencia 100 años en todo el mundo. Nos había indicado que una de las bases que ustedes trabajan y manejan es la educación financiera para los estudiantes. ¿Esto ustedes, la metodología es teórica o también pueden llegar a extenderse a la práctica? A ver, el sistema Neto es un sistema patentado en el mundo que se llama aprender haciendo, aprender jugando. De tal manera que nosotros cuando llegamos a las diferentes aulas de clase, lo que hacemos es a través de nuestro material preparado, trabajamos con los niños y con los jóvenes de una manera lúdica, de una manera simple, de una manera fácil, que lo puedan entender, lo puedan asimilar y lo puedan aprender. Y eso también tiene que ser fácil de poder transmitir y por eso podemos nosotros hacerlo a través de nuestros capacitadores voluntarios de ejecutivos de la empresa. La idea es que en la mayoría de programas nuestros y en los de educación, en todo aquello que conlleva emprendimiento, cultura emprendedora y educación financiera, siempre es práctico. No llegamos con grandes pizarrones, ni llenamos cuadernos o como se llama, charlas magistrales. No, aquí el ejecutivo va y trabaja con los niños y con los jóvenes de tal manera que a través del sistema, como les repito, de aprender haciendo, aprender jugando, fácilmente pueden asimilar y de una manera rápida puedan ponerlo en práctica. La idea es que cuando nosotros salimos después de haber terminado el taller de pues ser 8, 10 o 12 horas, o 2 horas por semana, una vez por semana y apenas en 2 horas o 2 horas de clase, nosotros o la persona que los niños, los jóvenes que recibieron estos talleres puedan ponerlos en práctica de manera inmediata. Todo es totalmente lúdico, fácil de entender, fácil de recibir y de inmediata aplicación. Bueno, perfecto. Nosotros ya nos queda poquito tiempo. Yo quisiera que en breves palabras usted nos señale, nos indique. Usted conoce ya desde hoy muchas instituciones ya entran a retomar las clases y habrá gente que le esté escuchando y que le gustaría que este tipo de programa, este tipo de educación pueda también llegar a sus instituciones. ¿Cómo podría ser la gente, el público, para que puedan involucrarse aquí? A ver, a través de las escuelas, a través de los colegios, nosotros tenemos dos maneras. La una es a través de nuestra página web, ¿sí? La que pueden estar www.jae.org.es. Esa es la manera, porque ahí contáctanos y nos pueden contactar. La segunda es nuestro teléfono, el 2500182. Nosotros, cuando recibimos o cuando sabemos de una escuela, de un colegio que está dispuesto a recibir este tipo de programas, nosotros nos conectamos con la escuela, con el colegio, vemos cuáles son sus deseos, o cuáles son, hacia dónde es lo que quiere llegar, y por otro lado, buscamos empresas privadas que estén dispuestas a apoyar para que justamente a los niños, a los beneficiarios, esto no les cueste absolutamente un solo centavo, sino que sea la empresa privada y los organismos internacionales y los voluntarios ejecutivos los que a través de su apoyo lleguemos a las escuelas. Como le digo, el beneficiario en las escuelas, en los colegios, especialmente en toda la parte municipal, fiscal y fiscomisional, no le cuesta absolutamente un solo centavo. Y los programas que le estoy hablando hace un rato son los mismos que dan aquí en Uruguay o en Argentina o en Brasil o en México. Lo que hacemos es, lógicamente, adaptarlos a ciertos modismos idiomáticos de cada uno de los países, pero son sistemas lúdicos y aprobados y establecidos en más de 120 países. Nos quedamos ya con esos contactos y esa información para que usted también pueda involucrarse en este tipo de eventos, a todo el público que le llame la atención este programa. Queremos agradecer a Luis Salazar, director ejecutivo de Junior Achievement Ecuador, por habernos acompañado en esta entrevista. Muchas gracias. Éxitos. A ustedes, muchas gracias por su entrevista y también muchos éxitos a ustedes.